Hola a todos. Habitualmente soy vuestro asombroso amigo y vecino, el Trepamuros. En fin, ya sabéis. Pero ahora mismo solo soy Peter. Tengo mi disfraz en el armario porque no salgo de casa para nada. Porque debo cuidar de mi tía. Y debo cuidarme yo. Porque haciendo esto, os cuido también a vosotros. Y lo mejor de todo es que cada persona puede hacerlo. Porque todos tenemos este poder. Y sobre todo, tenemos esta responsabilidad. Además, hasta los supervillanos lo están haciendo. No seas peor que ellos. Ahora, tú también puedes salvar el día, la ciudad y el mundo. Por favor, quédate en casa.